Lamentablemente, sigue habiendo padres que descuidan reiteradamente sus obligaciones para con sus hijos, llegando al maltrato permanente, físico y moral, e incluso al abandono, creando para los menores una situación de riesgo y, por tanto, de vulnerabilidad evidente. También se dan algunos casos de pobreza extrema o incapacidad de sus padres, encontrándose estos en la imposibilidad de proporcionar a sus hijos el mínimo de cuidados que prescribe la ley.